Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, un vídeo diferente en el que vamos a tratar algo que desde el punto de vista motero, sobre todo el motero de competición, es importante, como es el de las retransmisiones de nuestro deporte favorito. Tras el salto. Bien, como os decía, nada, está ocurriendo algo parecido a lo que ocurrió con Netflix, ¿vale? El cese de cuentas compartidas. Ojo, ojo, es algo que aunque, si bien es cierto que Netflix en su momento promovió, sí que es cierto que en sus condiciones de servicio dice que no se pueden compartir cuentas. Otra cosa es que pongan medios técnicos para averiguarlo. Bien, en el caso de DAZN estamos en la misma situación. Pero es que además en el caso de DAZN partimos de la base de un modelo de negocio, bajo mi punto de vista, completamente erróneo y que va a propiciar una caída o un punto de agotamiento como el que ha ocurrido en Netflix, que han acabado echando la culpa a sus suscriptores de sus pérdidas. Hasta ese punto. Bien, quiero que nos quedemos en una cuestión, sobre todo en una cuestión. Si yo tengo una cuenta de DAZN, y tengo un segundo domicilio, ¿eso quiere decir que mi hija puede estar viendo un deporte y yo voy a poder estar viendo el mismo u otro en ese otro domicilio? Pues no, no voy a poder. No voy a poder. Entonces, evidentemente esto no tiene ni pies, ni cabeza, ni sentido, ni ningún tipo de... Otra cosa es que una cuenta se comparta entre 5 o 6, pero entre dos personas que puedan tener domicilios diferentes de manera coyuntural, no me parece de absolutamente nada correcto. Además de todo esto, si nos paramos a pensar en el precio del servicio, es completamente abusivo. Es decir, yo solo veo carreras de motos. Solo veo MotoGP. Y si tengo que estar todo el año contratándolo, me sale mucho más caro que el Video Pass de MotoGP. No tiene ningún sentido. Pero es que además tengo que aguantar anuncios. Es decir, la avaricia rompe el saco. Estamos en una situación de recesión, de pre-recesión económica. Si nada lo remedia. Estamos en una situación en la que cada vez nuestro dinero vale menos y a estos buenos señores no se les ocurre otra cosa que de una manera indirecta subir el precio de los servicios, obligando a contratar dos cuentas para domicilios diferentes en una misma familia, por ejemplo. No, no, no, no, no tiene ningún sentido. Que hubieran hecho una fórmula por la cual, vale, dos IPs diferentes, pues se paga tanto de precio. Buscar cierta intención de resolver un problema que es muy frecuente que se dé, muy, muy, muy frecuente que se dé. De la misma manera, tampoco podremos verlo desde un móvil si utilizamos datos, puesto que también estamos saliendo desde IPs diferentes. De locos, de locos. ¿Esto qué trae como consecuencia? Esto trae como consecuencia la desafección en los deportes, porque de verdad... Esta gente piensa que de esta forma, es decir, es un modelo de negocio tan erróneo que tiende al colapso absoluto, que nunca tienen suficiente para poder generar contenido, nunca tienen los suficientes ingresos para generar el contenido, con unos precios de las retransmisiones que saben, estaríamos hablando de Dorna y muchas sobre la Liga, etcétera, etcétera, saben que en un momento dado pueden atornillar precios a estos difusores de contenido y que evidentemente tienen que repercutirlo en los usuarios, pero es que, vamos a ver, esto es una burbuja, es el claro y exacto ejemplo de burbuja económica. Esto siempre tiende al colapso. ¿Por qué viene provocado esto? Esto viene provocado de los tiempos, y esto es una conversación que hemos tenido Miguel y yo durante mucho tiempo, y además coincidimos en ello, ¿no? Siempre he sostenido que quizá una suscripción a un precio correcto por un determinado contenido, pues no sería mala situación. El problema está cuando te obligan a pagar por contenidos que tú no deseas. De todo el catálogo de DAZN, solo veo MotoGP. Solo veo MotoGP. Porque, por ejemplo, el comentarista que tienen en Superbike es bastante malo. Las cosas como son. Prefiero mil veces antes escuchar a Marc Martí en Teledeporte porque es mucho mejor comentarista. Lo siento mucho, este señor quizá venga de otra especialidad, le esté costando adaptarse, pero es que estoy pagando por ello. Es que estoy pagando por ello. Ojo, la televisión pública también la pagas con tus impuestos. Pero bueno, estaríamos hablando de un pago directo. Bien, la desafección viene de los tiempos en los que tampoco se sostuvo la retransmisión y el pago de derechos de emisión a Dorna, en este caso por parte de las televisiones en abierto. La competencia desleal de alguna de ellas con el resto propició que los precios de los anuncios por minuto de anuncio descendieran hasta límites insostenibles. ¿Qué ocurrió? Que pensaron, como en el caso de Telecinco, tu emisora amiga es, no sé ni qué lemas pueden manejar ahora mismo. Además, con una retransmisión bastante espantosa, las cosas como son, pero así fue y así causaba la hilaridad de todos los aficionados que podían escuchar gritos y, no sé, manifestaciones hasta esotéricas en algunos casos. Propició que las retransmisiones en abierto no pudieran realizarse debido al precio tan bajo del minuto por anuncio. Podían poner toda la carrera llena de anuncios en un recuadrito, así como hago yo en los vídeos que me pongo en un recuadrito arriba a la derecha, y no podrían pagar los derechos de emisión. Dorna también tiene mucha culpa de esto porque ha propiciado un deporte muy caro que precisa de una financiación muy cara para poder ser sostenible. Así que vamos encadenando errores tras errores. Como veréis, es un esquema muy capitalista en el sentido, ojo, no veáis en esto un trasfondo político, en el sentido de agotar los recursos del entorno, y llegar a un colapso porque no puede crecer más. ¿De acuerdo? Esto lo estamos viendo en otros niveles, pero en este caso se ve con claridad. Es decir, DAZN ya no puede crecer más en España. Sí, podrá tener muchos deportes, pero la cuota de aficionados cada vez va a ser menor. Va a ser menor porque yo no estoy dispuesto a pagar un dineral por ver 45 minutos de una retransmisión cada 15 días. Señores, por hora y media de retransmisión al mes, yo tengo que pagar 14 euros. No recuerdo ahora cómo estaba el precio. No lo sé porque tengo Netflix y tengo DAZN. Pero en todo caso, me resulta, francamente, me da la sensación de que están engañándome, de que pretenden engañarme. Porque a mí la excusa de que, no sé, si voy a comprar unos zapatos y me regalan 20 pares de cordones, pues yo solo voy a usar uno. ¿Por qué quiero 19 pares de cordón, 19 cordones, pares de cordones más? No tiene ningún sentido. Y con eso argumentan que el precio es el doble. No, las cosas no son así. Me parece que no deben ser así y contra esto debemos rebelarnos. Bien es cierto que hay rumores que para el año próximo, rumores y medio confirmaciones, porque creo que no hay nada oficial, en el que el año que viene podremos ver carreras, no sé si todas, en abierto. Parece ser que Televisión Española está nuevamente interesada en ello, pero evidentemente no a los precios, porque eso sí que no ha trascendido tanto, no a los precios que se pretenden. Es decir, ojo, con el dinero público empleándolo bien. Vamos a emplearlo bien, porque si no podríamos entrar en cuestiones legales muy importantes. ¿De acuerdo? Bien, lo dicho, mala noticia, no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. La fórmula que han escogido es la de atornillar al usuario, apretarle, hacer que pague cosas que no quiere ver y desde luego no tiene absolutamente ningún sentido. Aquí lo dejo. En los comentarios podréis comentar lo que deseéis porque me parece que el tema puede ser muy jugoso. Y por supuesto no me valen comentarios del tipo, pues si quieres algo, págalo, pues si quieres... No, un poquito más de profundidad. Vamos a hablar con un poquito más de profundidad del tema y porque me parece importante, sobre todo a los que las motos son nuestra inspiración y son nuestro modo de vida, me parece importante que estas cosas las tomemos en serio. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente vídeo, audio, lo que sea.